Yuninalhmetik, luna nueva. Chamkun lahkun shihuntsem. Chamkun lahkun shihun ants. Chamkun lahkun shihun yayil. Yoto unin lihmemetike, chamkutik. Morir, morirse, dice una joven. Morir, morirse, dice una mujer de mediana edad. Morir, morirse, dice una anciana. Murámonos entonces que la luna ya se tierna.